Y los fans son todo para nosotros. En Argentina nos quieren muchísimo, en todo el país. En el exterior, bueno, también nos quieren muchísimo. Y no encuentro una diferencia abismal, sino que quizás la gente del exterior tiene menos oportunidad de vernos seguido. En cambio, bueno, la gente argentina nos ve casi siempre. Pero bueno, gracias a Dios nos tratan bien en Argentina y en todos lados que estamos de otro país, ¿no?